Era peyorativo. ¿Ah, sí? Claro. Mira, y a mí se me, no sé, uno tiene una percepción tan rara de las cosas porque yo decía que tan cool. No, en esa época era de una canción en 1995, hace 29 años, que hubiera una canción en la radio que se llamaba Queer. Bueno, Era sí. Era distinto. A mí se me hacía no, como cool. era malísimo. Mira. Era malísimo. Y es el concepto de queer, lo que hablábamos ayer con Uribe. ¿Cómo cambian las palabras, ¿no? Se transformó, sí. ¿Cómo cambian las cosas? Y muchísimo, hay cosas que ahora significan algo muy distinto a lo que antes uno usaba. Sí. Antes era ofensivo, ¿no? Sí, Antes estaba era diciéndole un insulto, peyorativo. un insulto. Un insulto. O sea, decirle a alguien queer era insultarlo. Ahora es Claro. una descripción de una personalidad, de un ser. Pero va más allá. Ahora es chévere. En esa época no. En esa época, ¿cómo está oyendo una canción que se llama Queer? Te iba a preguntar sobre eso y la transformación del significado dependiendo. Nerd, ¿sigue siendo peyorativo o ya cuando dicen, ah, es que soy un nerdo de tal, no sé qué, como una experticia en. ¿También ha cambiado o se mantuvo? Creo que se mira con más admiración, aunque en estos días yo estuve invitado en un podcast y el presentador del podcast me dijo en algún momento de la conversación pues como con mucho, con algo de diversión Okay. y también de admiración. Y usted sí es mucho nerd. Sí, Y ya lo se vi. me llenó de comentarios ¿Positivos? negativos. ¿De ¿En verdad? ¿Cómo le dicen serio? así? Ay, no puede Usted, ser. la gente ofendida, porque es que la palabra nerd es muy ofensiva. Es muy ofensiva. Entonces decían, Mira, dígale a ese man que no le diga que lo nerd, respete. que respete. Y yo decía, wow. Sí, no, es raro. Entonces todavía sigue teniendo Sí. un Todavía imaginario. tiene como un subtexto negativo. No, yo creo que con el tiempo la palabra geek ha Ha logrado. reemplazado. Aunque el geek no es más enfocado hacia el videojuego, hacia el superhéroe, hacia el cómic, que nerd yo siento que es como de conocimiento, de ser Sí, realmente es que un la pillo. palabra nerd en la década de los 80 La estaba revancha de los destinada nerds. a la gente que no tenía habilidades sociales, Ya. que por lo general sí tenía habilidades de Académicas. aprendizaje superiores a las de los de habilidades sociales. Entonces, Ya. claro, y entonces si usted le decía, usted es un nerd, a usted no se le arrimaba nadie en el colegio. Nadie. Óyalo. Mami. Mira Tengo la CL. nervios, me duele. Oiga, allá. Ahí va. Mami, prenda la ¿Qué radio, chimba encienda la tele y no me molesten que hoy juega la CL. Coja la curva, coja la Bueno, L. Dirty, Señor, yo hice parte del club de los nerds en los 90. Nunca tuve novia. ¿No? ¿Quisiste tener novia? Claro. Ah, ok, porque a veces es que no le interesa a uno, uno anda como en lo Claro. suyo. A mí se me despertó tarde el interés por el sexo opuesto. Y a mí sí me dio muy muy duro eso. Ay, Alejo, pero mírate ya. Pude haber sido lo que llaman hoy en día un incel. Arrasando como Thalía. ¿Cómo es que lo llaman? Un célibe involuntario. Sí. No, mentira, no, yo sí ¿Involuntario? tuve novia, yo sí tuve novia. ¿Qué me voy a poner a decir? No, Pendejadas. te inventa, inventa en ya ese lo vimos. sentido. Yo Sí. invento, yo No invento. Te vimos. toca inventar porque si no, a ver, La estuvo de pillamos. a dos o Digno hijo del tres. realismo mágico, amigos, pero es que ustedes Ya tres también se novias por contradicen. Ustedes bus. aman el realismo mágico y no me dejan a mí ser realista mágico. Tuvimos de a dos y tres al tiempo, Alejo, en el colegio. No, no, Diga la Andrés. verdad. Yo no. Yo tuve una novia. Se embolata. Yo tuve una novia, yo tuve una novia. Ay, tan ¿Usted lindo. cuántas novias? ¿En serio usted tuvo varias novias al mismo tiempo? Ay, Andrés. Dos. ¿Al ¿Eso fue lo mismo tiempo? máximo? Di la En el verdad, colegio. En mírame. el colegio, pues cuando uno era muy Después del colegio inocente. lograste No, tener después del colegio me ahí. apliqué y soy lo Me que soy ahora apliqué. gracias a mis padres y mi formación. Ustedes dos. Sí, qué Bueno. cosa. Qué Qué cositas. cosita. Bueno, tenemos entradas para Lenny Kravitz. Vamos a regalar unas entradas de Lenny Kravitz. lo hicimos con una pregunta, con un concurso, sí, de destreza. Destreza memética y peluda. Y creativa. Creativa. Huh. La semana pasada estuvo de moda nombres de playlists chistosas. Sí. Y dijimos, arme su playlist, muéstrenos un pantallazo de cómo se llamaría su playlist. Y los mejores nombres se van. Tenemos una boleta doble. Dirte. Dos, sí, hacemos dos. No, pues, pero usted, ¿por qué son así? Porque, pero, usted, déjame, yo, ustedes sí ven. Un momento. Es muy complicado. Pasó lo siguiente. Se abrió la participación a Instagram. Sí. Porque gente que tiene Instagram no tiene Twitter. Claro. Dijeron, ¿por qué nosotros no? Entonces, abrimos la puerta y dos chicas muy pilas hicieron. Siguieron las instrucciones, tan fácil que seguir instrucciones, lo hicieron muy bien y tenemos, si me permites y si es posible bajo tu bendición, entregar una boleta doble en Twitter y entregar una boleta doble en Instagram. No. Vamos a Dayana, vamos. Espero que los oyentes sepan y se den cuenta que estoy haciendo todo por ellos. Claro. Exacto. Si tú te ganas el amor, yo me gano el odio y yo soy el que tiene que responder por un montón de cosas más, pero de todas maneras gracias por el apoyo, Dirte. Tú siempre abogando por las causas perdidas y yo intentando mantenernos a flote. Salvar la economía. Yo intentando salvar la economía. Y yo idealizando. Pero alguien tiene que ser el villano en esta historia, amigos. Está y obviamente bien. Soy yo. Está bien. No, sí, es una sola boleta doble. Si les doy el permiso de hacer las dos boletas dobles la semana que viene, me dicen, ay, hagamos tres. ¿Será? No, porque no va a volver. Estoy a pasar. Seguro, ustedes son así. Porque nos comprometemos al aire de no volverte a pedir esto. Que sea ¿qué por esta vez. Además, nos llena el entusiasmo. Hoy es un día feliz, hoy es un día de gloria, júbilo inmortal. Bueno. ¿Qué? Entonces, ¿ese bueno qué es? No. Ya, pues ya vamos a. Toca escoger entre los. Le damos las opciones. Bueno, entonces, la opción 1 llega a través de Twitter de nuestra oyente Diana Jimeno. Ajá. Que compartió con el numeral Lenny Kravitz con la X, arroba la X más música, y su playlist se llama Canciones para escuchar mientras me como mi perrito caliente con huevo de codorniz. Esa vaina para Uribe DJ. Claro, y lo hablamos la semana pasada, eso quiere decir que estaba escuchándonos, que es oyente y tiene buen sentido del humor. Ahora, me voy para el lado de Instagram. Tenemos a Diana Carolina Martínez, que compartió con las instrucciones tal cual, como tenía que ser, numeral Lenny Kravitz con la X, arroba la X más música. Acá puso, ella hizo un montaje de Lenny en una piscina con flotador, con guitarrita y un proceso importante de diseño, y se llama Vacaciones en Balneario Melgareño. Ok, ahí está. Ahí les dejo, ¿no? Está bueno, pues. Vamos a tomar la decisión y en instantes les estaremos contando cuál de esas playlists gana. Y aquí está Mr. Lenny Kravitz, que viene para celebrar los 30 años de la X103.9 FM en el Coliseo Med Plus, 11 de... ¿qué? Diciembre. El 11 de diciembre, sí. Yo sí, a mí lo siento, pero las fechas no son lo mío. Entonces, las boletas ya están a la venta, 30 años de la X, más música con Lenny Kravitz. Aquí está Fly Away. We're all made of stars de Moby en Mañanas de la X103.9 FM. Es tarde, jornada, mañana de fútbol, de fóbal, de fulbo. Sí, todo está ahí dado para eso. Mi amiga la cabeza Ángel, no está en otro lado, Alejandro. ¿Tu cabeza está en otro lado? Sí, no, estoy. No sé qué desayunaron. Que proteína. No le siente pesado. Vacaciones en Balneario Melgareño, no hay derecho, es que para pegarse una pea en la piscina y que el dueño nos saque. ¿Qué es esto, hombre? Bueno, te mandé los dos finalistas. Sí, estoy leyendo ese finalista. Uno de ellos en eso lo acabo de leer. ¿No? En tu corazón, que puede ser más generoso. Canciones para escuchar mientras me como mi perrito caliente de huevo corniz. No, es un hecho que ya tenemos un ganador. ¿Ya? ¿Vas a decir sí, el sí, tenemos nombre? Un ganador, sí. Vacaciones en Balneario Melgareño. Se lleva la entrada doble para Lenny yeah. Kravitz este wow, 11 de diciembre. Felicitaciones a Diana. Ella ha hecho un esfuerzo importante. Es una playlist de 24 horas. Hizo una, y es el montaje de él en la piscina con... Claro, no, el montaje se ganó todo, Lenny ahí con el flotador. Un flotador, se llama... Todo muy bien. Diana Carolina Martínez, gracias, pendiente. Felicitaciones a Diana, un abrazo grande y nos vemos en Lenny Kravitz. Nosotros estamos recibiendo participación, esta es una emisora muy interactiva, a pesar de que no parezca. Mira que Ángela me acaba de mandar... mi amiga Ángela me acaba de mandar la playlist jurada por Mane Díaz. Mane Díaz es a la Selección Colombia lo que Taylor Swift es a la NFL. Te digo. ¿Guardando las proporciones? Sí, claro que sí. Sí, porque nos toca con guardar proporciones. Sí, es de pasiones. Fiesta Colombiana se llama la playlist que ha jurado Mane Díaz. Mane baila más que Taylor. Ah, no. Eso sí. Cualquiera. Tiene 91 mil veces guardada la playlist. Claro. Éxito. La primera canción es El Ritmo que nos une. Sí. ¿Podemos oír cosas? Es la que estamos oyendo. Sí, ah, bien, está. Ya. Listo. ¿Ah, se llama así? El Ritmo que nos une, se llama. Bien. Fiesta Colombiana, éxito, salsa tropical y vallenato. Esta canción que oyen de fondo, que es con Ryan Castro y Sog, se llama El Ritmo que nos une. La segunda, Andrés... La de Mane Díaz, ¿cuál es? Se llama La Bachata de Manuel Turizo. Okay. Escuchemos. Esta fue la razón por la cual perdimos un cliente, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿No te acuerdas, Manuel Turizo? Claro que sí. Ay. Le dimos una idea a otro, además. Exacto. Estuvo mal. Chino, robaron. Mal. Mane Díaz comparte su playlist en Spotify para... Ah, qué rico bailar. Animar esto, a la selección con La Bachata de Manuel Turizo. ¿Saben bailar bachata? Sí, no. Pero tengo que contar en la mente y no puedo hacer nada más. Un, dos, tres, no puedo hablar. Un, dos, tres, no, eso es muy complicado a mí. Tan, tan, tan. Ah, qué rico que es bailar bachata. Ok. Listo. Hecho. Bueno. ¿Qué más? Él siempre toca... Óigalo. Padre, no me ponga esta que la emociona. Colombia Caribe se llama esta, entre paréntesis, sí, Colombia. No, esto representa mi felicidad de infancia. Francisco Sumaque. Esta es la playlist Fiesta Colombiana. Mira, estamos invitando a toda la gente que es colombiana a que acompañe a Mane Díaz en esta celebración tricolor. Ah, qué tan bien hecho. Tiene buen gusto, Mane. No, claro. Son canciones emblemáticas. Esto debería ser el himno. No, y él es un gran curador de música. ¿Sabes, todos los fines de semana? Dayana, que yo le dije eso a mi esposa en estos días. Ay, ¿qué? Que ¿qué yo creo que esta canción debería ser el himno nacional. Es que escucha, es Colombia. Y mira la percusión, los pianitos. Crecimos con esto. Pero hay una versión que es la original, que es cumbia. Ah, bueno. Y es sí, Colombia, sí, Caribe, que según la veo debe estar más abajo. Nada más son 160 canciones. Vamos a ponerlas todas de aquí a las 7 de la noche como previa. Y si no nos alcanza el tiempo aquí en la X Más Música, la playlist se llama Fiesta Colombiana en Spotify. ¿Qué éxitos más de salsa tropical y vallenato? No, qué bello, es que somos nosotros. Vamos. Nuestro sueño de Elvis Crespo, no entiendo. Nuestra porque canción. Es nuestro sueño, es nuestro sueño. Ah, claro, nuestra canción, perdón. Nuestra eso. Canción, nuestra canción. Ahora te digo, suena tan rico con la playlist que ganó la boleta de Lenny, es perfecta para ese claro, paseo. Claro, balnearios. Se imagínate cocinar. Uno bailando ahí con Lenny, con el flotador. Vamos, Lenny, vamos. A ver. Me imaginé a Lenny bailando esto, pantaloneta de flores. Así. Y uno sacándolo con el vasito de... desechable, claro. Y uno haciendo estrellita. Perdónanos, señor. Nuestra canción de bueno. Elvis, de su disco Suavemente. Bésame, listo. ¿Qué más hay? Esto se llama Estamos claro, Melos. Claro, Estamos Melos. De Bombi y Donkey Rap. Tengo miedo porque esta no fue una buena época para la selección cuando sonaba esta canción. Estamos Melos. Sí, nah, sí, sas. No, ay, ¿cómo te la sabes? No, sí, quizás. No me acuerdo cuál época fue esta. Fue con la salsa choque. Porque antes, yo me, después, me recuerdo la del Rastastas, que eso era... Ah, no, el Rastastas, lo estoy confundiendo. Yo amaba el Rastastas, y amaba cómo bailaban estos hombres. ¿Qué es esto? El Rastastas. Que es... Bendy. Salsa choque. ¿Pero el Rastastas está aquí o no? Sí, claro. Ahí va. Sí. ¡Ah, qué bueno! Nada más, cómo bailaban todos. La famosa salsa choque. Sí, aquí explotó la salsa choque. Yo 2014. Intenté alguna vez bailar, pero no, qué vergüenza. Me pasó en el Titicó que fueron a bailar unos negros así maravillosos. Y eras cómo bailaban esto. Yo me escondí. Qué vergüenza. Uy, qué bueno. Ese fue el buen momento hace 10 años. Claro que bailaba mi niña. Cuadrado. Tengo miedo, estamos James poniendo mucha atención ahí. No, él se mueve, cuidado. Rastastas, bueno. ¿Sigo, jefe? Gracias por el jefe, se lo regalo. Bebé. Papucho. Continuemos, Andrés. Esta sí es una de las mías. Esta sí, yo escucho al Joey y me transporto a Barranquilla. Ya, tomo tu mano, vamos. Tal para cual, algo suena. ¿Qué es esto? Esto se llama Tal para cual, del Joey Arroyo. Está sonando un vallenato. Vallenato. Sí, esto. ¿Eres tú? Perdón. Sí. Se me activó la playlist de Mané Díaz aquí. Yo dije, ¿qué está pasando? El multiverso. ¿Esto qué es? ¿Cómo se llama? Tal para cual, de Joey Arroyo, de su disco Mi Libertad. Tal para cual, escúchenos a ver. Me acostumbraste a vivir a tu modo. Ok. Yo que nunca fui un ser conforme. Me enseñaste en una clase de amor con tu experiencia especial. Lo comento para que entiendas hoy. Mane bailando esto. Bailemos, Alejandro. ¿Qué es esto? ¿Esto es el Joey? Sí, el Joey. Listo. Esto, bueno. Esto se hizo para un mundial de fútbol. Ah, claro que sí. Diomedes Díaz y Juancho Royce, pero no me acuerdo qué año, si el 90 o el 94. ¡Vamos! ¿Qué es esto, Dirty? Diomedes y Juancho Royce, Yo Soy Mundial, se llama. Aunque no la, o sea, sé, pero no me la aprendí nunca. ¡Que viva la selección! ¡Ay! ¡Esa selección! Tenemos que respaldar a nuestros seleccionados. Jugarán el mundial. Difícil canción, ¿no? Colombia se sobró. Bueno. Y esta sí es. ¿Tienes miedo de qué, Dirty? Es un partido. No. Tranquila. No quiero volver a llorar. Ay, ay, ay. Padre, es que a mí me gana la emoción, Alejandro, a mí. ¿En serio? Claro, yo crecí con fútbol y con la selección. Nosotros vimos a Colombia en el 90 teniendo 10 años. Ajá. Crecimos ahí, es muy difícil desligarse. Ok. ¿Vas a ver el partido? No. ¿Pero cuál es el...? ¿Qué crees que va a pasar si ves el partido? Es decir, todo el mundo va a ver el partido, y tú deberías hacer parte del... No. Dayana dice que por Agüero, por Cábala, no lo ve, porque si los ve, pierden. Y cada uno tiene sus cábalas. No, yo me caigo, me da ansiedad, no duermo. Te lo juro, quedo con la adrenalina tan arriba que es... me trasnocho. El técnico de la selección, por ejemplo, Néstor Lorenzo, usa siempre vestido. Y la misma camisa, no se lo quita, okay. Así está en Barranquilla a 40 grados. Por favor, pónganse lo mismo que tenían el sábado. No importa que huela. Esta es la fiesta colombiana de Mane Díaz. Una de las playlists más seguidas en Spotify en Colombia en los últimos días. Uh-huh. Se estrenó hace poco. Ay. Se estrenó hace muy poco. Es una playlist que tiene 11 horas y 30 minutos de... Es una buena fiesta. De previa. 11 de horas previa. De previa. Ya, empecemos ya. La playlist de la selección, dice aquí. Muy y bien. La foto, pues, es de Mane. Claro, oye, ¿en serio no te da un poquito de nervios? No. Trisito, ay, qué bueno sería. No, pues yo me emociono inmune, y también, ¿sabes? Como que veo que todo el mundo dice, uy, y yo digo, uy. Pero no, pero así como que diga, no. O sea, no, mañana, no. Si llegamos a perder, vas voy a estar muy normal. Emocionado y muy contento. ¿De qué? No, voy a estar, yo comparto las emociones del pueblo colombiano. O sea, no, por eso, si llegamos a perder, mañana no vas a estar destruido. Voy a compartir las emociones del pueblo colombiano. Voy a estar tan triste como todo el pueblo colombiano. Pues porque es que el problema de ese tipo de situaciones es que ejercen una presión sobre la psiquis colectiva que termina jodiendo todo. Entonces, Magneto. Sí, no, es horrible. Es horrible, porque es horrible, de repente es parece horrible. Como que todos tuviéramos el mismo corazón y tuviéramos la misma, el mismo espíritu, el mismo alma. Entonces, claro, se siente uno mal como todo el mundo, o se siente uno bien como todo el mundo. El problema ahí es el impacto que tiene en términos generales en la economía y demás, porque uno dice, ay, hijo de madre, esto 24 horas aquí va a haber, aquí, es decir, vamos a tener como 3 meses de derrotismo nacional si perdemos, y son 3 meses en los que todos perdemos plata, fuerza, es horrible. Es terrible, no, es que es terrible. Por eso uno quiere que gane la selección, porque pues finalmente eso activa un montón de cosas, ¿no? Sí, claro, va más no solamente el tema hormonal, el tema de endorfinas, el tema de química de cerebral. Sino productivamente sí se ve. Sí. Bueno. Mane Díaz, entonces, cura esta playlist. Muy bien mercadeado eso. ¿Cierto? ¿Sí? Sí, claro. Sale en todo lado. Está una de mis favoritas de Wilfrido. ¿Cuál? Oye, ¿cuál? Se llama Abusadora, Andrés. ¿Qué hiciste? A ver, espere que yo me fui muy para abajo. ¿Qué hiciste, Andrés? ¿La perdiste? Sí. ¿Puedes buscarla como lo recuerdo Abusadora? Ella, mire, hay una que llama Isque Parranda en el Cafetal de Jorge Celedón. Jamás en la vida. ¡Ah! La vida. ¿No? No. A ver, esto es Parranda. Esto es Parranda. Jorge Celedón, Jorgito. A ver. Aquí traigo la bendito sea el nombre del Señor. Es curado, sí. Esto es para poner antes del partido y servirse una bebida espirituosa para los una espirituosa. Con picadita, rico. ¿Dónde es que juegan? ¿En Carolina del Norte? Sí, juegan en Charlotte. Uy, Charlotte. Pero verdad que Wilfrido tiene unas versiones más Oígalo. Raras ahí en Spotify. Eso fue lo que hablamos. Las versiones que hay en Spotify de Wilfrido no son chéveres. ¿Pero ese no es Eddie Herrera? No. Eddie Herrera cantó con él. Pero esta no es ¿Pero la no versión. ¿Canta Abusadora? No, esta no es la versión. ¿Te acuerdas que hablamos del catálogo de Wilfrido que se cambiaba mucho en Spotify? ¿Cómo sabes tú que esta no es la versión? A mí me suena igual. No es. Tú por todo. Te lo aseguro. Pero me parece que guarda la esencia. Ah, sí, ah, sí, no, sí. Completamente. Pero no está sí, sucia, es otra. No está así. No les creo, en serio, ¿cómo se dan cuenta? Yo me doy cuenta de una canción de, no sé, de Taylor Swift o de los Beatles, pero yo de esto no tengo ni idea. Porque crecimos con Wilfrido. Ok. Y porque se te maneja el merengue, Alejandro. Mane Díaz escogió entonces Abusadora como una canción que hace parte de Fiesta Colombiana. Sí, no, no, no, es bien distinta, oye. Vamos. ¿Qué es esto? Caracoles de colores. Yomedes Díaz y Iván Zuleta. ¿Ah, sí? Vamos. No le gusta la flauta de Miguel, está dicho. Uy, no. Sí, no, es que... No, no, todos esos piticos. Y ahí es cuando yo voy llegando. Instrumentos tradicionales de nuestra tierra, Alejandro. ¿Sí? ¿El acordeón es de aquí? No, el acordeón es alemán, ¿no? No, pero estamos hablando de los piticos. ¿Los pitos? Flauta de Millo Gaita. Ah. Uy, sí, esa vaina es complicada. Ya llegamos con Andrés con el petaco bailando. Claro. Bueno, esta es la fiesta de Mane Díaz. La playlist. ¿Qué va pasando? Bueno. Son de colores. Regresaremos cuando se acabe esta hora. Por el momento vamos con discos en... La X más música está es Million Dollar Baby de Tommy Richmond en las mañanas de la X. Está Chrissy Hynde con Brass in Pocket. Give it to me. Bella canción, canción que hizo parte de la banda sonora de Lost in Translation cuando Scarlett Johansson se dedica a cantarla en medio de un karaoke. Saludo cordial para Juan Mosquera en la ciudad de Medellín y la gente que nos oye a través de la xmasmusica.com. Sí. En la ciudad de Medellín, en la eterna. ¿Comentarios? ¿Tú sabías que ella estuvo casada con un colombiano? ¿Quién? Chrissy Hynde. No. ¿De es verdad? Más, un día como hoy. En 1997 se casó con el escultor colombiano Lucho Brieva. ¿What? En una ceremonia civil celebrada en Londres, Reino Unido. Se separaron en el 2002. La pues. Madre. Señor. Debe ser muy difícil separarse de Chrissy Hynde. Separarse ya es muy difícil. Sí. En general, la separación es una cosa muy compleja de sobrellevar. Pero separarse de Chrissy. ¿Y tú sabías? Porque estoy seguro que Chrissy es la que lo separa a uno. Claro. No, total. ¿Y tú sabías que el primer matrimonio fue con Jim Kerr de Simple Minds? ¿También? ¿Qué? ¿Ah? ¿Jim Kerr de Simple Minds era novio de ella? Fue su primer matrimonio. Ve, y Steve Jones. Entonces era el primer novio. Sí, señor. Pues noviecito. Matrimonio fue el primero con Jim Kerr y el segundo con Lucho Brieva, escultor colombiano. Mira, pues. Un día como hoy se casaron. Ay, siempre hay un colombiano metido en todo, ¿no? En todo lado, donde usted vaya, a donde mire, siempre estaremos ahí. A donde usted ahí. Vaya, donde hay usted titulares mire. Que uno dice, por favor, que no sea colombiano, por favor, que no sea colombiano. Estas son Mañanas de la X, y ya que la vida es nostalgia y celebramos más los aniversarios de discos viejos que los lanzamientos de nuevas obras. Está cumpliendo 60 años A Hard Day's Night, Andrés. ¿De los Beatles? Sí, señor. Wow. ¿60? 60 oh. años está cumpliendo A Hard Day's Night. Importante número. Dice la revista Pitchfork en su cuenta de Instagram que toda banda en la invasión británica le debe no solo a los Beatles, sino a A Hard Day's Night específicamente, porque es el disco que creó un mundo completamente nuevo. Uh-huh. Hard Day's Night. Canción favorita de los Beatles, Alejo. Mi canción favorita de los Beatles. Sí, señor. Métete ya, lánzate. Sin mente. Come together. Come together. Come together. Andrés Felipe, canción favorita de los Beatles. No es más difícil. No, saca una. Don't let me down. Listo. Ya. Gracias. ¿La película se la vio? ¿Se la vieron? No. Porque soy mala, acuérdate. Soy mala viendo cosas musicales. Ah, ok. Y leyendo. Bueno. Bueno, ahí está. Saludos a la gente joven que compró boletas con la preventa de aval de McCartney. Estaban haciendo fila. Sí, mucha gente joven me ha escrito, pelados entre los 18 y los 23 años, que me dicen, ¡pimp! Compré boleta de McCartney, no lo puedo creer. ¡Ah, lo lograron! ¡Ah, qué dicha! Sí. ¡Qué chévere! ¡Qué inversión linda! El concierto que uno siempre ha soñado ver, lograrlo. Inversión para la vida, para el corazón, para la emoción. Tesoros. A nosotros nos toca mañana la fila, ¿no, Andrés? Sí, sí, sí, ¿por qué no? Ajá. Yo aval no tengo, pero sí, estaremos firmes ahí. Es mañana, no, pasado mañana, es el viernes. ¿Quién es bueno haciendo esas filas? ¿Quién? Luz Gary. ¿Sí? Sí. Ah, sí, sí. Sí. A él le gusta la fila. Lo hace y lo logra. Tiene paciencia. Entonces, para que se asesoren ahí con y sabe trucos como actualización sí. y demás. Sí, sabe. Cuando no hacía su filita en físico, qué ternura. Se quedaba desde el día anterior. Claro. Bonito. Estas son Mañanas de la X. Sog. ¿Qué chimba, Sog? ¿Por qué vuelves ahí? Porque me escribió un oyente, Gustavo Ajá, Carvajal, y me sí, dice, señor. ¿Qué es Sog en Medellín? Santiago Orrego Gallego. Me encanta porque los artistas colombianos hacen eso con las iniciales. Más conocido en el mundo de la música como Sog. Uno de los 10 productores más reconocidos de Colombia debido a su trabajo en éxitos como Monastery, junto a Ryan Castro y Fade. Ajá. Ha logrado cautivar al público con su estilo y su ritmo. ¿A ustedes no les marcaban los colorcitos con las iniciales? Sí, para es que no claro. se les perdiera. AFS. ¿Está? Eso terminó siendo un nombre artístico. Pues lo que pasa es que hay momentos en donde suena mejor. Hay unos que no tienen vocales. Yo sería apps, entonces no, pero SOC. Hey, Sog. Alejandro sería AM. AMC. Sí. AMFM. AM. Ah, vea. AMFM. ¿Viste la radio ahí? Sí, AMC, como AMC. La cadena de teatros que está quebrándose. Qué pésima. SDRO. O sea, no, no, música noruega, metal gótico, no serviría. Pero, ¿viste cómo mutan las cosas? 10 de la mañana, 4. Sí. Buenos días. Buenos estimadísimo días. Uribe, todos, DJ. Todos con camiseta de Colombia, ¿ves? Te los traje hoy con camiseta de Colombia. Y además que están distintos. Qué bonitos, además, la camiseta sí, Umbro, la del 94. Claro, divina, pero con colorcitos. Ahí está, sí, se ven todos muy uniformaditos. ¿Qué les dijiste? Que no se ilusionen. Ellos son librepensadores en cuanto al fútbol. Yo no me meto ahí. Usted no se mete en el albedrío de... De los niños. No. Ah, no. Está lindo, gracias. Dejarlo sentir. Si van a conocer la derrota, que la conozcan. Exacto, y el triunfo también de igual manera. Que experimenten a su manera. Bien, bien, me gusta eso. Bueno, acá estamos, ¿no? Sí. ¿Estás listo para lo que será el día hoy, la previa? Me vale 5, la verdad. Yo lo siento, yo sí, a mí el... El alma de la fiesta. No, me parece fantástico, que el 99.99999% de Colombia esté pendiente del partido y del fútbol. Yo los animo. Pero él aporta con los niños. Él aporta, claro, con los niños. Claro. Sí. El tema es que yo no vivo la pasión del fútbol viven, pero la entiendo y la respeto. Y me parece que es una vaina que. Pero ¿va a ver el partido hoy, Uribe, DJ? No creo. ¿No? Y él sí, okay. No es por cábala. Yo sí, no es por agüero ni nada, es porque de verdad no me interesa en lo más mínimo. Y eso no significa que yo sea una apátrida ni nada por el estilo. Simplemente que no me gusta el fútbol. No me gusta el fútbol. Normal. Y a mucha gente no le gusta. Serio, y puede estar jugando Colombia. De verdad, de corazón, deseo que les vaya muy bien. Ojalá ganen. Es mi mejor deseo. Pero no es una pasión que me mueva. ¿Usted va a sacar la polla, Andrés? Sí, sí. Deja, vamos a sacar la polla hoy acá todos. Estamos hablando de la polla futbolera. Estoy diciéndole que me deje ver el marcador. Además, no tiene anotado. Además, que es el video grupal de hoy para que estén pendientes. Eso. Porque el ganador, todos le vamos a mirar. No, ustedes no van a pagar nada. Ah, mire, yo ya gané y nadie me pagó. Oh. Usted tiene un dato chévere de la polla, Uri. Ah, sí, ¿dónde sale la polla? Ustedes quisieran saber de dónde sale la polla. Sí. ¿El origen de las palabras con Uribe, DJ? Si quieren, con mucho gusto, claro que sí. ¿Ya lo tiene? Sí. ¿Cuál es el origen de la polla? Su origen data del siglo XVI y XVII, y el registro indica que fue en territorio español donde se originó este peculiar término. Resulta que en aquel tiempo existía un popular juego de cartas llamado Juego de Hombres. Okay. Y al utilizar el término polla se hacía referencia a un comodín durante el juego. Entonces, por más de 3 siglos, la palabra polla se utilizó para describir una victoria en una partida de naipes para posteriormente ser desplazada a los juegos de mesa. En estas épocas, el término ha sido llevado al campo del fútbol y se emplea en diversos países del continente latinoamericano con muchísimo éxito para las apuestas. Viene del naipe, viene de España. Claro. Triunfo. ¿Cómo se juega la polla futbolera? Muy sencillo, la polla es básicamente un juego de predicción de resultados durante una competencia determinada de fútbol en la cual los participantes acumulan puntos de acuerdo con los diferentes aciertos que puedan tener luego de cada resultado. Estoy leyendo textualmente la definición de la Real Academia y su historia. Estas son mañanas de la X-103.9. En otras noticias de fútbol está circulando de manera viral un video de un asistente del presidente de la Asociación Argentina de Fútbol que está limpiándole el sudor al presidente de la Asociación Argentina de Fútbol. Chiqui Tapia se llama, Dirty, el presidente. Y le están limpiando el sudor. Le están limpiando el sudor. Ah. Y está viral, pero muy viral. Okay. En fin. Dice, el sudor del cuello. ¿En qué trabajas? Sí. ¿De qué laburas? Se le seco la transpiración de la nuca al Chiqui Tapia en los partidos de la selección. Sudador. Entonces llega el sudor a limpiar. Además, curioso porque el video es tomado en contrapicado. O sea, es okay, claro, desde un segundo piso hacia abajo. Sí. Es medio paparazzi. Ahora, no sabemos si el hombre tiene algún problema en los brazos y no se puede llegar a tocar esa parte. Le están secando la cabeza y la nuca. Claudio Chiqui Tapia. Ven, Chiqui. Sí. 30 grados centígrados, alto porcentaje de humedad, azotó sobre la gran manzana mientras se desarrollaba el partido de la escaloneta. Muy bien. Sí, así es que el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, al estar vestido de traje en las gradas del MetLife Stadium alentando a la selección, tuvo una excelente ayuda para evitar malas pasadas. La monarquía sigue existiendo en algunos lugares. Yo pensaría que el circo romano se ve más como un circo romano. Sí, todo se ve hoy en día como tan cercano a esas épocas. No. Uf. Showcito. Sí, no. No, una vaina sin necesidad, o sea, un servilismo inmundo, que uno no se pueda ni limpiar su propio cuello, ni tener un asistente atrás para que le limpie el cuello. Eso me parece, ¿no? Un servilismo tan Game of Thrones. Es el Coliseo romano, estamos en esas épocas. Uy, no. Y lo vemos en todo el entretenimiento, sí, no solamente en el fútbol, lo vemos en la música también, ¿no? Sí, seguro. En la música, en la política, en todo. En Hollywood, el cine, en todas partes. Pues ahí está. Y cuando regresemos, la playlist curada por el Mane Díaz para Uribe DJ. Vaya. Para esta selección, para ver si se anima. O con música, a alentar lo que la selección sea. Música, lo que en sea. Mañanas de la X103.9 FM. For a while there it was rough, but lately I've been doing beautiful things that I've got. Beautiful Things de Benson Boone. Si usted se perdió lo mejor del año hasta ahora, que nosotros nos adelantamos como un Uribe DJ a hacer 2 meses antes de que todo el mundo se montara en esa idea, está en YouTube el capítulo. Ese fue el último que hicimos en video, ¿no, Uribe? Sí, que estamos pensando retomar. Estamos pensando retomar el tema del video. Vamos a ver cómo nos va con eso, porque es que no nos queda tiempo para hacer la edición de video y mandarlo a hacer nos cuesta una plata importante. Sí, pues es que somos de la cultura de hágalo usted mismo, porque somos animales, somos animales de radio. Los animales de radio, hacemos todos pues, nosotros mismos. Exactamente. Sí. Entonces, lo mejor del año, Dirty, yo creo que sería chévere ponerlo en la página web. Web. El videito de la xmasmusica.com de lo mejor del año con Uribe DJ en Animales de Radio. Claro que sí. Y seguimos explorando la playlist del Mane Díaz. El Mane Díaz curó una playlist. Está chévere porque es de Catalina. ¿Y es tan Catalina, en serio? ¿Catalina está ahí con nosotros? ¿Con los buenos días? No. Ya casi. Pero mira, está entre nosotros. Con esta canción. Bueno, esta canción invoquémosla a ver si de pronto, pero bueno. A ver, ¿qué es hay en la playlist de Mane Díaz? Catalina. Esta canción se llama Catalina, de Mr. Black, el presidente. A ver. Ahí va. Espérate, el coro chévere. Ok, a ver, escuchemos. Bendito sea el nombre de Dios. Y usted va y ve a Catalina Blanco bailar en una discoteca y dice, oh, sí. Ok. La mascata es costeña, baila esto, perfecto. Ella es costeña. ¿En serio? Sí. Sí, no sabía, sí. Uribe también es costeño. No, él es caleño. No, yo soy caleño. Yo soy caleño, pero no ejerzo. Catalina. A ver, ¿qué es esto? Champetica. Dayana está emocionada. Es que me gusta mucho la champetica también. Sí, me doy cuenta. Bien, bueno. Me gustan las guitarras, así, esa guitarrita, es chévere. Sí. Es que la champeta es música para enamorar. Cierto. Por eso, vale. Pero tú ya dijiste que no te vas a dejar enamorar de nadie nunca. Ah, no, de Lenny tal vez, si se esfuerza un poco. Lenny puede champetear, bueno. ¿Cierto? Yo creo que Lenny de pronto se echa un champetazo acá en Bogotá. ¿Ustedes creen? Sí. Sacarlo a champetear. Catalina. Qué desespero de canción, Oli. De verdad, no puedo más. Cambiemos, pongamos otra cosa. Esta es la playlist que está disfrutando. Oiga, ojo a esto. Más de 100.000 personas en Colombia. Ya. Sí, claro. ¿100.000? Sí. Es que está hecho para eso. Está sí, pues bien en Spotify hecho. Eso es lo que dice. Pues lo que dice en Spotify no es que es 90.918 personas. No, okay. Está perfecta para el antes, la previa. A ver. Ay, mírenme esto. A ver. Tabaco y brea. Bendito. Guayacán Orquesta, claro que sí. Ay, mire, vea. Guayacán. Sí, si tiene las que sonar. Mujeres son okay. Siempre previa en partido suena esto. Hermosas. Aquí no hay feas, para que vea, en Cali se está mandando para... Listo, ok. El Mane Díaz curando la fiesta colombiana, éxito, salsa tropical y vallenato. Voy a contratar al Mane para mi matrimonio, para que haga de. Te va a tocar, ya yo ya vi, con Lenny nos casamos y contratamos al Mane para que haga la playlist ya. Todo está. ¿Cómo ve usted la vaina, Uribe DJ? ¿Qué opina? No, pues está chévere, pues, o sea, es música que no sirve solo para el partido de hoy, sino para amenizar cualquier grado, bautizo, matrimonio y demás verbenas en nuestro querido y deliciosísimo país. Okay. Porque esta canción, por ejemplo, esta canción nada que ver con fútbol, por ejemplo. Lo que pasa es que pues son como que son canciones muy arraigadas al brillo de hebilla y, y zapateo de baldosa en este país. De ahí ¿qué tal? Yo hubiera hecho una playlist con ese nombre, me ganó las boletas. ¿Qué es esto? Mi primera cana. Vamos. Ay. Y esta, yo sé que se llama Mi Primera Cana por el TikToker ese que se puso de moda en pandemia con el formatico ese que se ponía en blanco y negro y sonaba esta canción. Adorna mi cuerpo. Ah, ya sé cuál, sí. Bueno, hasta de pronto hoy le puede salir una cana más de uno por el partido, seguro. Esta le puede funcionar. Noticias. Qué bailado eso, oiga. ¿Por qué caímos en este hoyo? Porque por Colombia. Ya, ok. Porque previa. Ya, ok. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Ahí está entonces. Un repaso por esa emoción, la emoción del fútbol. Que esperamos pues que ustedes puedan capitalizar exitosamente el resto del año. El 15º Congreso Internacional de Hospitales y Clínicas y conozca lo último en innovación, tecnología médica y hospitalaria. Regístrese en feriameditec.com, Feria Paralela Odontotec 2024. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Contestó la selección a la apuesta de Drake en contra de la selección argentina. Contestaron oficialmente en sus redes sociales, obviamente utilizando la canción que enterró la carrera de Drake y que suena de fondo, llamada Not Like Us de Kendrick Lamar. Not Like Us, Dirty. Not Like Us, dice la selección argentina de fútbol en Twitter, y dice Not Like Us, Not With Us. Ya, no es necesario decir nada más, muy grande. Dicen, ni como nosotros, ni con nosotros. Grandes. Y una foto de ellos. No y así terminan de destruir la carrera de Drake. Sí, eso, o sea, ya venía mal. Y ahora con esto es como, toma, pa. Posibilidades de que resucite la carrera de Drake después de todo lo que ha pasado este año, Uribe DJ. Ah, yo creo que no va a pasar nada. Yo creo que va a estar quieto un ratico, pero él vuelve sin problema. Yo no creo que vaya a estar cancelado ni que su carrera se vaya a terminar. Por lo menos no ha sido de comentarios y cosas antisemitas como Kanye West que afectan a una cantidad de gente. No, esto afectó a los fans de Kendrick. Pero de resto creo que no afecta a nadie más. ¿Será? Yo creo que la carrera de Drake ha llegado a su fin. ¿Será? No, yo creo que el 2025 saca disco. Yo creo que no, pues que lo saque, lo va a sacar. Pero no me refiero a ese tipo de fin. No me refiero a que no lo vamos a volver a ver. Me refiero a que su reputación está tan deteriorada por lo que ha pasado con Not Like Us que va a ser imposible acercarse a cualquier música que haga Drake de aquí en adelante con dignidad. Alejo, tengo nadie. Pregunta. Nosotros se hablaba y de él hace música de pantalón para tiendas. Sí. Entonces tiene un público que va un poco más allá del nicho del hip hop. Yo siento que esta guerra que hubo, este enfrentamiento, es más conocido y más entendido por quienes se mueven por ahí. Pero a un oyente regular que lo oyó, no sé, con Rihanna o otras cosas, no le va a interesar. Estoy de acuerdo en eso. Entonces va a seguir teniendo un público, pantalón para tiendas, que va a estar ahí con él y se va a alegrar y como que no le interesa mucho. Seguro. Y de pronto al fanático hardcore de hip hop en los Estados Unidos, de pronto le da por cancelar a Drake. Pero Drake tiene mucho mercado que abarcar. Seguramente. Andrés, Yo lo que creo es que necesito otro hit de Drake. Siento que la carrera se vino abajo desde God's Plan, hablando comercialmente. No le hemos escuchado otro hit. Los discos que ha sacado han sido irrelevantes comercialmente. Para el fan de Drake, por supuesto. Como abogado del diablo, ningún artista de hip hop ha sacado un hit en 4 años. No, sí. Jack Harlow. Ahí está. Pues, sí, claro, fue el primer número uno del año. Sí. Sería el único, pues. Sería el único, pero no, pero es realmente una nueva figura. Pero de los consolidados, ninguno. De los que siempre han hecho hits de hip hop, llevamos 4 o 5 años sin un hit. Esperando. No tanto, Uribe. No son tantos años. Bueno, ¿cuántos? Llevamos, ¿tres? Llevamos un año. ¿De qué? Llevamos un año sin éxitos de hip hop, número uno. ¿Por qué? ¿Cuál? Porque los últimos números, por ejemplo, el año pasado hubo 2 números 1 de hip hop, que fueron Agora Hills, Paint the Town Red, claro, de Doja y, y All My Life de Little Durk. Por eso, pero yo estaba, lo que estaba diciendo es de artistas consolidados y que ya han tenido números uno en el hip hop, ninguno. Sí. Artistas gigantes de hip hop como Drake, como Jay-Z, como Eminem trató de volver y no pasó nada. Esta llegó a qué posición. 3. Está en la tercera. Esta puede ser. ¿Pero no fue número 1? No ha llegado aún. Claro que sí. No. Not Like Us fue número 1. No, alcanzó a llegar al número 3. Pues de pronto no. No en el Hot 100, pero de pronto sí fue número 1. Ahorita. En este momento. No, en este momento no. Yo me refiero a cuando salió. ¿Esa canción no fue número 1 cuando salió hace 3 semanas? ¿Esa canción salió hace 3 semanas? Yo creo que sí dimos la noticia de que llegó al número 1. Yo creo que esa canción fue número 1. ¿Sí? Que desbancó. Sí, claro. Revisen. Pero bueno, sí, está bien, le doy el argumento. Sí, no ha habido artistas de hip-hop consolidados, como dice usted. Igual, más allá de eso, lo que me refiero es al tema reputacional. Que creo que desgastó a Drake en términos de imagen. Y que, por ejemplo, en mercados como el colombiano, tampoco ayudaron mucho sus apariciones en Colombia, en Brasil, ¿no? Incluso hasta en Argentina recibió críticas porque la gente no lo quiere. Sí. ¿Sabes? La gente no quiere a Drake. Se les hace fastidioso, hace odioso. No es ni siquiera que sea buena música o música para un nicho o para otro o para pantalón para tiendas. Señal de respeto. Sino que es un tema de empatía. La gente no gusta de Drake. Sí, sí, estuvo en tipo, la número uno. Puede ser. Sí, fue número uno, sí, ¿cierto? Sí, claro, eso es un buen número uno. Sí, llegó al número uno. Y volvemos al tema, es un tema de... Yo no sé si ustedes qué piensan, de hecho en estos días estaba pensando, ¿cómo meto esto en la conversación de Mañanas de la X? Y es que a veces no se trata tanto de qué tan bueno seas en lo que haces, ni de qué tan exitoso seas, de qué tanto éxito tengas, sino de qué tanto la gente, de qué tanto le caes bien a la gente, ¿no? ¿No les da esa impresión a veces? Sí, pero yo creo que eso pasa en todas las instancias. Todas partes. En la política, la gente no vota por ideas y por propuestas, sino por el que le cae bien o no, en su mayoría de casos. Y yo creo que en el caso de Drake, eso es a lo que me refiero cuando digo que se acabó su carrera, porque si antes la gente no lo quería, ahora menos. Sí. Y con Argentina echándole este vainazo en Instagram. Ahora, ¿sabes menos? Que me parece muy chévere que se siente que la selección argentina o quien maneje sus redes o lo que sea está enterado. Ahora, sí. Ahora le voy a decir una cosa. Obvio, están enterados. Pues es que fue una noticia muy importante. Pues fue una noticia muy notoria, ¿no? Es como que, tuvieran saben. Que hacer mucha fuerza, sino que vieron que se viralizó el tema de que el tipo había apostado y luego de eso, pues ahí sí como que se informaron sobre lo que ha pasado y cogieron Not Like Us y ya. Ese fenómeno que, como decía Uribe, pues apela solamente a un grupo muy puntual que, la verdad, si estuviéramos en los Estados Unidos estaríamos hablando de otra manera de este fenómeno, porque estoy seguro que allá es enorme y va más allá del círculo de fans de Kendrick Lamar. Lo aplicaron a la situación actual de Drake y, repito, acumulan esos puntos en contra de la imagen del tipo. Ajá. Sí, suma. Claro. Sí, es curioso porque la selección argentina tiene dos cuentas en redes sociales, una en español y una en inglés. Solamente en la cuenta en inglés compartieron ese post. Entonces, digamos que quiero creer, o sea, pienso yo, que el fanático de la selección argentina como tal no tiene ni idea quién es Drake. Y no entiende, y de pronto no entiende el Not Like Us, no tiene ni idea de qué se trata. Pero le voy a complementar ahí, porque ayer en el partido había 80.204 personas. Ajá. Y la mayoría de la gente que estaba en ese estadio ayer es gente que vive en los Estados Unidos. Son fans de la selección argentina sin importar de dónde son. Entonces, yo vi ayer mucha gente haciéndole barra a la selección en ese partido contra Canadá, que eran de otros lugares. Vi asiáticos, vi afroestadounidenses. Entonces, claro, ahí está la razón por la cual también la cuenta de la selección argentina está también en inglés, porque tienen una hinchada que supera las barreras nacionales y los límites de la nacionalidad. De hecho, la noticia la sacamos de una de las cuentas más importantes de entretenimiento y cultura pop de los Estados Unidos en Instagram, que se llama Complex, con un titular que me encanta, porque dice Things Got Messy. ¡Ah, fantástico! Todo el mundo ese titular está muy bueno. Todo, ¡qué buen copy! ¿No? Ese copy está fantástico. ¡Qué cosa tan maravillosa! ¡Qué copy tan bueno! Creo que lo mejor de toda la noticia es ese copy. Sí, claro. Es mejor, es mejor que el Not Like Us. Sí. Sí. Estas son mañanas de la X. Estas son mañanas de la X. Aquí está Drake. Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Tryna keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Bad Bad News de Leon Bridges, vive DJ. En estos días me decía un buen amigo, oiga, qué buena canción es esa, ¿quién la hace? Le dije, Leon Bridges. Me quedé pensando un momentico, vive DJ. Ajá. ¿Y hace cuánto que sacamos esta canción y la empezamos a poner aquí en la X más música contra las voluntades? Voluntades directivas. Más altas. Las instancias. Instancia alta. Uy, sí. ¿Hace cuánto? ¿Se acuerda que nos dijeron, uy, no, que es esto tan maluco? ¿17? ¿Se acuerda? ¿2017? Sí, sí. Esto no, puede ser. Esto es del segundo álbum de Leon Bridges, ¿no? Sí, señor. Que se llama Good Thing. Good Thing. O sea que eso fue en el 2018. 18. 2018 empezamos a dar lora con esa vuelta. Y hace una semana, Uribe DJ. Ah. Me dijeron, ¿quién? ¿Qué es esa canción? Me escribió un oyente. No, fíjense, es una... Es ¿quién es esa canción? ¿Qué es esa canción tan tesorito, chévere que está sonando? Ay, la gente me escribe y dice, ¿esa canción nueva que suenan ustedes? ¿Cómo es? La nueva. Sí. ¿Sabe que creo que eso es algo que tiene no solamente Leon Bridges, sino el neo soul como tal, o el soul, que es... La música es muy evergreen, o sea, como que dura para siempre. Y yo lo que creo es que todas las canciones que entran a una rotación de radio tienen esa particularidad. Que no importa si sean soul o K-pop, rock o afrobeat, siempre hay allá afuera alguien que nunca la ha oído. Es verdad. Sí. ¿Le ha pasado a usted, por ejemplo, que descubre una canción que existe hace 50 años y nunca la había oído? No sé si hace 50 tanto, pero... Llegó Catalina Blanco. Escuchen. Buenas, buenos días. Catalina, Catalina, Catalina, Catalina, Catalina. Oh my God. Catalina, Catalina, Catalina, Catalina, Catalina, Catalina, Catalina. Coreografía y todo. ¿Cómo estás, Catalina? Estoy en modo fútbol. Vamos. ¿Estás en modo fútbol? Sí, señor. Bueno. Muy bien, magnífico, está bien. Andrés, ¿usted sacó la polla? Ahorita apenas terminemos. ¿O no la ha sacado? La saco aquí para que todos todas pues vamos a participar. Porque ya que Catalina llegó, sería importante también que ella participe. Claro, sí. Claro. Sí. ¿Tienes resultado ya? ¿Ya participas en alguna otra polla? No, esta es la primera, pero buscaré más durante el día. No, sí, hay que buscar las pollas. ¿Te quieres endeudar? Hay que buscar las pollas. ¿Qué ganas de endeudarse? Porque endeudarse. No, ella no apuesta plata. No, móntate en esta. Sí. Okay, está bien. Para que des el resultado, pues ganaste el almuerzo. Me parece bien. Me parece que esta es la polla en la que hay que estar. Apoya, sí. Apoya la me polla. Me parece bien. Apoya la polla. Mucho. Estas son mañanas de la X Cata. ¿Cuánto queda hoy el partido? 2-1, ganando Colombia. ¡Ay, madre santa, madre sí. santa! ¡Vamos! Diana va a pasarla muy mal hoy. Yo no, creo que todo Diana... el día, todo el día. Ya me han visto acá, soy está nerviosa, está nerviosa, el estómago. Empecé a comer una manzana, no la he terminado. a mí no, ustedes saben que lo mío no es el fútbol, pero si quieren que dé mi resultado. Por favor. Okay, sí, por favor, usted también tiene que participar muy bien. En la polla. Usted también se tiene que montar ahí. Mi resultado para hoy es 1-0 ganando Colombia. Bien. 1-0 solamente. Solo va a haber un gol hoy en el partido y va a ser de Colombia. Perfecto. Pero va a ser un gol significativo. ¿Pero algún jugador? ¿Ah? ¿Algún jugador? No, hasta ya no le llego. Hasta ya no le llego. Totono. Hasta ya no le llego. Totono Grisales. El chiqui de Ávila. El pipa de Ávila por compase de Morantes. Tengo una pregunta. Egidio Cuadrado. Señora, hay una canción que está ahorita súper pegada, que es la de Ryan Castro. Porque realmente ya me la sé. Sí. Y dice: ¿qué chimba son? Dice, coja la curva, coja la L. ¿Qué es la L? La letra. No. Coja la L, que juega la L. Es una. Un pase, una jugada. ¿Ah, sí? No, vea, pues yo también me por estoy enterando. Que no. Hoy cantándola dije, claro. ¿Cómo que es eso? Claro que sí. En forma de L. Eso lo hace un volante de creación. A ver, póngala. ¿Cómo se llama el himno que nos une? La canción que nos une. Se llama El ritmo que nos une. El ritmo que nos une, aquí está. ¿Qué coja la. ¡Qué chimba, Sog! ¡Qué chimba! ¡Vamos! Mami, prenda la radio, encienda la tele y no me moleste que juega la L. ¡Oh, my God! Coja la L. Se la van a aprender todos. Te lo puedo jurar que yo no. Te lo puedo jurar. Yo me lo aseguro ya. Que juega la L. Les digo, la L en el fútbol es libero, que es una posición en la defensa del terreno de juego que ocupa un jugador de fútbol y que posee la particularidad de estar libre de obligaciones de marca cuando su equipo está en posición del balón. Vaya, era información. A Ryan, aunque yo creo que ya lo llamaron de otro medio. Era información que no esperaba hoy, pero que valoro mucho, Diana, gracias. Con mucho gusto, claro, gracias. ¿No? Aprendizaje continuo. Sí. Ahí está la L. ¿Qué señor, posibilidades o índice de productividad laboral de este país hoy? Cero. Ninguno. Cero. Desde ya la gente está en la previa desde ya. Desde ayer en la noche, el líbero. Sí. Entonces ya sabemos que es la L, amigos. Ahí está. Sí. Bueno, entonces nos quedamos con Uri, Andrés. Yo digo que quedamos empatados y nos vamos a penaltis. No. ¿Cuánto empate? ¿Cuánto empate? Le voy a decir una cosa. Si yo, porque a veces está uno chismoseando redes sociales y eso. Si yo llego a ver que se acaba el partido y quedan penaltis, sí le veo los penaltis. Claro. No. Sí le veo los penaltis. Por puro morbo. Pero en tiempo, ¿Dos? ¿Te acuerdas que la vez pasada le pegué, solo es que cambié? No cambies nada. No, ya, se queda así. Alejandro Marín, marcador. El marcador de la selección. Sí, pasamos. 3-1. 3-1, Alejandro ganando Colombia. Hay que preguntar, uno nunca sabe. Claro. ¿Y el que gane, qué se gana? Nada, de la felicitación del equipo. El aprecio de los demás que ya lo había perdido. No, yo pensé que había El respeto que había perdido. Pero ya de los demás. Yo me les voy a ir sufriendo con 2-0 ganando Colombia. Ok, mejor bien. Dicho. Bueno, bien. Todo. Chao. Ahí estamos. Cata 2-1, Uri 1-0, Andrés 2-2, penales, gana Colombia, Alejandro 3-1, gana Colombia, no señor. Diana. No, ya no más. Hoy, Andrés. Hoy el que se arriesgue a apostarle al otro equipo tiene unas posibilidades gigantescas de ganar. Juega la CL. Sí, eso hizo Drake. Ah, eso bueno, es lo que quería. Perdió. Perdió, pero de todas formas las posibilidades eran altas, ¿no? Sí, es verdad. Ah. Estas son mañanas de la X-103.9, Uribe DJ. Las bebidas no alcohólicas en los Estados Unidos han crecido. Oh, ok. Ah, bueno. Non-alcoholic beers, las cervezas no alcohólicas. Sí. ¿Han probado en algún momento una cerveza no? Sí, sí, sí, lo he hecho. La verdad, pues, no, okay. les falta algo. Obviamente les falta algo. Pues les falta el alcohol. Sí, no, claramente, pero digo, les falta alma, les falta... No sé, independientemente del alcohol, hay algo también como en el sabor que es muy plano. Y obviamente el alcohol tiene que ver, pero me imagino que también otros ingredientes seguramente. Pues hay una marca que está en estos momentos subiendo en participación en el mercado de las cervezas llamada Athletic. Ok. Ha duplicado su valor a $800 millones en 2 años. Ok, pero interesante esta porque... Esta empresa es de un hombre de 34 años que se llama Bill Schufeld, con otro señor que se llama, curiosamente se llama John Walker, en 2017. Okay. Esta es una, ¿cómo se llama? Un brewery, ¿cómo se llama eso? Una... Brewery, ¿cómo se dice eso en español? Una... ¿Soda? No, brewery es como la fábrica donde se hacen las cervezas, pues una cervecería, básicamente, sí, es una destilería. No es una destilería, no, brewery no. Tiene otro nombre, pero bueno, sí, es una cervecería de Connecticut. Y arrancaron en 2022. Ah, lleva poquito. La marca se llama Athletic. Está mercadeada como... una cerveza que se puede disfrutar a cualquier hora, en cualquier lugar, sin preocupaciones y sin guayabo. Ya. $400 millones estaba costando la empresa el año pasado. Este año está costando $800 millones. Produjo solamente 875 barriles de cerveza en 2018. Y a finales del año pasado había producido 258 mil barriles. Okay. Esta cosa, este negocio de las bebidas no alcohólicas va a explotar. Está bien. Además porque veo comentarios donde la gente dice que es muy sabrosa. Sí. Tiene buen sabor. Que sabe muy rico. Chévere. Que además tienen varios sabores, tiene como una variedad de la misma marca. Hay para escoger. Sí. Ah, bueno. La cerveza sin alcohol es el segmento más rápido en crecimiento del mercado de las cervezas. Más del 40% de los estadounidenses que está intentando tomar menos alcohol está consumiendo cerveza sin alcohol. Athletic ha dicho que el 80% de sus clientes aún sigue tomando alcohol, pero buscan su cerveza sin alcohol cuando necesitan un receso del néctar de los dioses. Okay. Sí, es, yo creo que tiene que ver, ya tiene que ver con el cambio generacional, sin lugar a dudas. Y con el mercadeo que se está haciendo de un montón de cosas relacionadas con la salud. Claro, y el como solo este nombre, punto de referencia de moda. O sea, la salud, estar de buena salud está de moda. Sí, eso es cierto. Se ha vuelto una moda positiva, pero es una moda. No estaríamos hablando de esto si no estuviera de moda, ¿sabe? Si no fuera un tema que uno ve y dice, esto es una tendencia. Y es una tendencia, la tendencia del fitness, la tendencia de la salud, la tendencia de los médicos en redes sociales, la tendencia de los ejercicios, de los gyms, algo que hace 40 años no era tan cool, ¿no? Estaba por ahí, pero se veía como muy reservado a cierto público, ¿no? Sí, o estaba de otra forma, ¿no? ¿Se acuerda de los aeróbicos, por ejemplo? Eso fue una época muy fuerte. Los aeróbicos de Jane Fonda fueron la primera cosa en los 80 que dieron la impresión de que el fitness era para el público masivo. Cuando Jane Fonda hace su primer curso de aeróbicos en video, también eso coincide con la aparición del VHS. Porque Jane Fonda, claro, vendía los aeróbicos en la casa. De hecho, creo que el primer VHS vendido masivamente, sí, fue el de aeróbicos de Jane Fonda. Sí, señor, es cierto. Entonces, con las calentadoras. Sí, la tecnología acompaña a Jane Fonda en ese ejercicio. Eso lo hablamos en Animales de Radio este fin de semana, haciendo un poquito comparaciones con Dua Lipa y las diferentes adhesiones de Dua Lipa a causas sociales o políticas y su desconexión aparente de la masividad de la que gozó con su álbum Future Nostalgia para perseguir un ideal musical mucho más personalizado, lo cual le ha valido una invisibilidad en este año que está lleno de mujeres muy visibles como Sabrina Carpenter, como Chappell Roan, como Taylor Swift, como Olivia Rodrigo, Gracie Abrams, entre otros. Esta no es la única bebida que está capitalizando en ese cambio de los consumidores, Uribe DJ, también hay otra cosa que está sucediendo en ese cambio de los consumidores más que el cambio generacional, y es los medicamentos para perder peso. Medicamentos para perder peso vienen acompañados también de el auge de las bebidas sin alcohol. No espirituosas. No solamente Athletic, la cerveza sin alcohol ha gozado de mucha popularidad gracias a estas transformaciones en el consumo, sino que también hay un agua en lata que se llama Liquid Death. Ah, sí. ¿Gasificada? Sí. ¿Agua? ¿Y esa sí. agua con gas? No. Está, hay sin gas ya. Y hay con gas. Ya, es agüita, agua. Liquid Death, $1,400 millones. Pero es la evaluación de Liquid Death. Liquid Death ha sido muy fuerte en el mercado, más por sus bebidas tipo... ¿Saborizadas? No, tipo energizante. Ah, okay. Tipo energizante, ¿no? Que de hecho... Sí, yo lo recientemente he visto. La publicidad de Liquid Death la han hecho con la serie The Boys. Okay. Entonces le pegaron también a un segmento que es importante para esa bebida. Claro, y ese segmento se ha ampliado gracias a la aparición de la compañía, del agua, Liquid Death. El agua Liquid Death es la que produce la verdadera evaluación de la que están gozando. Y hay otra marca que también es gaseosa saludable, que se llama Olipop. Ese tipo era el CEO de Netflix, ¿no? ¿Sabía? El que creó esa marca de... ganando plata por donde sea. Un tipo de apellido Cesario. Ok, era necesario. Perdón. Él fue el que creó Liquid Death. Y de hecho por eso tiene tantos contactos con farándula y con Hollywood, que tiene haciéndole publicidad a esa marca a lo que da. Pero entonces Reed Hastings, el CEO de Netflix... ¿Quién era entonces? Porque yo tengo entendido que el director CEO... creativo, perdón, director creativo, corrijo. Entiendo. No es CEO, sino el director creativo de Netflix. Bueno, pues ahí está. El mercado de la cerveza sin alcohol. ¿Y pinta bien? Pinta muy bien. Sí, está bien, el alcohol es interesante. Bien jodido, el alcohol hace mucho daño. No, le cae muy bien a personas que socialmente necesitan estar bebiendo algo, pero se hacen el pajazo mental, como se dice, que necesita alcohol. Claro. Si uno está con una bebida de estas, con alcohol cero, y está socializando, puede que el efecto placebo en su cabeza cambie, ¿no? sin necesidad de tener que estar enguayabado el otro día. El tema del efecto placebo es interesante porque... creo que por ese lado es que funcionan ese tipo de cosas. Más que... Sí. Hacer parte del colectivo. Espero reconfigurar mi cabeza. Claro. Yo tomo cerveza sin alcohol. Y esa es parte... Todavía me sabe raro. Sí, pero no... Pero es cuestión de costumbre. Catalina me dio una sin alcohol rica. Ay, sí. ¿Viste? ¿Cuál? No. Digan. ¿Sí? ¿Se puede decir? No, no digan marcas. No, ¿van a decir marcas? No digan marcas. No se puede. Que nos paguen. No podemos decir. Pauta aquí. No podemos decir. ¿Tiene una cerveza sin alcohol? Estoy en la onda de la cerveza sin alcohol actualmente y... Sí, bien. Chévere. Está bien. Me ha gustado. Muy bien. Chévere. Bueno, vamos. Me gustó, la disfrutamos. Celebremos. Bueno, vamos. Bueno, salud. Salud. Salud, abrazo. Que les vaya bien, que gane Colombia. Protégenos, Señor, con tu espíritu. ¡Ja,